Queridos escuchas del podcast Comicase, bienvenidos al primer episodio de 2020. Para no variar, metimos la pata y a partir del minuto 26 escucharán un castroso sonido de aire acondicionado, el cual estábamos confiados no sería registrado por nuestro avanzadísimo equipo de grabación. Les ofrecemos una disculpa y prometemos revisar mejor las condiciones de grabación en la nueva Torre Avenger. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comicase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Comicase podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comicase. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comicase. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Comicase. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to Comicase podcast. Traductores. Hello, it's Comicase from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comicase podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comicase. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comicase podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buen año nuevo. Bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comicase, episodio 141. Estamos aquí contentos de encontrarnos un año después. Como ustedes saben y ya leyeron, ya vieron ahí en redes sociales, este episodio es una especie de especial, una suerte de especial sobre el maestro Sergio Aragonés. Hoy, ¿quiénes están con nosotros? Alberto Calvo, Luis Magui, Jorge Tobalín, y tenemos de invitado a un super fan y gran conocedor de Aragonés. ¿Se puede presentar usted, caballero? ¿Qué tal? Juan Carlos López, coleccionista, investigador y gran admirador de trabajo de Sergio. Padrísimo, muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando sobre el trabajo de este, pues es autor español, pero con corazón mexicano, ¿no? Podríamos decir, él quiere mucho a México, basta por ahí leer. Hay una miniserie muy bonita que salió, yo creo que hace unos 7, 6, 8 años. Era el Fonis, Sergio Aragonés Fonis, que publicó, ¿qué era? ¿Dark Horse? Dark Horse. Bongo Comics, tienes toda la razón. Y ya hasta desapareció Ya desapareció el sello. Y muy bonito porque tiene muchas cositas autobiográficas y referencias a su vida en México. Tiene muchos detallitos ese cómic. Realmente eso es una reconstrucción del México de los años 40, 50 y 60, porque te habla de su niñez en la colonia Roma cuando estudiaba en el Liceo Franco, en el Polanco, cuando visitaba su tiempo en Acapulco, toda una reconstrucción gráfica. Sus años en la UNAM, ¿no? En arquitectura. En UNAM, sí, precisamente. Tiene muchas cositas ahí, hay padres, se los recomiendo mucho. Son como 8 números. 12 números. 12, sí, 12. Sí, creo que ese no ha salido en tomo, ¿sí? No, lo que pasa es que no sé con la situación de que la editorial Bongo desapareció, cómo va a estar ahí, pero sí había la idea no solamente de compilar los números, sino de que en otra editorial se siguiera publicando, ahora sí que las anécdotas de Aragonés, porque están a montón. De hecho es propiedad de Aragonés, entonces muy probablemente podría publicar Dark Horse, que es con quien tiene convenios actualmente, ojalá. Pero no se ha concretado, pero algo de su material viejo por ahí ha aparecido en otras partes, entonces ojalá que en algún momento se dé. Muchas gracias a quienes nos dejaron ahí sus comentarios, dudas al respecto de este episodio, de este autor. Les decimos unos rápidamente. Por ejemplo, Harrison, fan de la revista impresa y del podcast. Este señor dice, es toda una leyenda que merece estar ya en la mole de este año. Además, todos sus trabajos son muy buenos, desde las páginas de Mad hasta su Gru. Ju Hernández, nuestra amiga, dice que ella no ha leído nada de Aragonés, pero espera las recomendaciones. que gracias al podcast se va a regalar Black Sat de cumpleaños. Que muchos saludos al podcast. Lex Silver, así como realizó las obras Sergio Aragonés destroza Marvel, destroza DC, ahora sería genial una destrozando a Image o a Dark Horse. Mario Dani Martínez dice que le pedirá prestada su cuenta de Spotify a su esposa porque este episodio le interesa bastante. Y Roberto Murillo nos deja un comentario interesante que estábamos platicando fuera del aire, por decir así. Roberto Murillo, el Pipiripau de Tlaxcala. Ojalá puedan rememorar algo de cuando en su charla de la ANG, esta pues como convencioncita que hizo la Ibero 2008, la ANG era la Asociación Nacional de... ¿qué era? Asociación de Narradores Gráficos, ¿no? Sí, sí. Como cuando comenzó a publicar Gru y nos contó en esa charla en la Ibero que le dijo a Marvel, Stan Lee no presenta nada en cuanto a ponerle Stan Lee Presents, en la, pues sería en la primera página, ¿no?, del cómic. Dice y pregunta si acaso sería ese primer título de Marvel que no llevaría la leyenda Stan Lee Presenta, le queda ahí la duda. Dice, obviando los crossovers o coproducciones como El Mago de Oz o algunos otros lanzamientos. Y qué lástima que no hayan compartido esos videos de su visita a la ANG. Dice también que es un señorón amable, accesible y siempre sonriendo. ¿De dónde viene tu gusto, tu cercanía? ¿Por qué dedicarle pues tanto tiempo a investigar sobre Aragonés? Porque hay que decir, si ustedes han ido al Sanborns en meses, años recientes, nuestro invitado colaboró en un libro publicado tal cual por la convención, por Conque, llamado Sergio antes de Aragonés. Está firmado por Luis Gantús, pero aquí nuestro invitado, pues tal cual, jugó un papel súper, súper, súper importante. Él aquí en los créditos aparece como colaborador en el área de investigación y documentación, pero pues también el hecho de que exista este libro también tiene mucho que ver con que tú hayas estado ahí dándole lata a Aragonés, me imagino. Sí, bueno, todo desde el Mad en Español, precisamente cuando empecé a conocer el trabajo de Sergio, Los Márgenes. Su humor universal, sin palabras, fue el que me llamó poderosamente la atención. Y bueno, en aquel tiempo no sabía que era mexicano, pero ya con el nombre comparado ahí junto con Jack Davis, Al Jaffin. Bueno, y la verdad es que el detalle a los dibujos, el detalle a... fue lo que me llamó poderosamente la atención. Desde chavito, entonces, ¿te gustó? Sí. Porque aquí, Matt, se ha publicado varias veces la versión mexicana, ¿no? Como unas cuatro, por lo menos. Cuatro, sí. O sea, yo me acuerdo la que nos tocó. Bueno, la más reciente que fue de Mina. La anterior, que era la que hacían en Monterrey, creo. Cuando estaba con este Sixto Valencia. Ah, bueno, sí. Esa época. Que lo llevó a manejar él, precisamente. Que era como la de los 90, ¿no? Y me imagino que antes, por lo menos una o dos ediciones, ¿no? Una de los 70 y una de los años 80. Hay al menos cuatro versiones. O sea, como cuatro encarnaciones de Matt México. Por lo menos. Sí, lo que pasa es que el que me tocó fue 70s, 80s, finales de 70s, principios de 80s. A mi conservación fue la mejor edición porque conservaba prácticamente el 80% del material original. Y los adicionales que se manejaban estaban de muy buen gusto, a mi parecer, con ese caricaturista Sergio Flores, si es que no recuerdo, que llegaban a ser algunas parodias de las historias que no llegaban a hacerse, de hecho, en la versión original. Y esa fue la que a mí me tocó, prácticamente un Mad Magazine en español a un 80%. Sí, yo también conocí la revista con esa, y creo que lo único que hacían era omitir series de televisión que no habían llegado a México y algún otro detallito por ahí, pero sí era la versión más completa y no incluía prácticamente nada de material adicional creado por acá. ¿De dónde surge Aragonés por aquí? Nuestro invitado trae varios ejemplares pues, de su colección de distintos títulos y entre ellos están unas revistas padrísimas que es el Jaja. ¿Es esta su primera publicación en la que participó él como humorista o se sabe de otros proyectos en los que colaboró? La revista Jaja fue la primera participación en donde él recibió ahora sí que un pago, que se puede decir que fue su primera participación de tipo profesional. Ya anteriormente hay una revista que aquí traigo con ustedes. La SIC, S-I-C, Humorismo Universal Condensado. ¿De qué año es esta? Es de 1954, de hecho. De esta revista se conservan hasta, que, digo, según tengo yo entendido, la que yo tengo y otra, que era propiedad de Rius, que le regaló a Luis Gantús, y que precisamente se, se adiciona como una copia escenográfica, precisamente en el libro que se realizó, que se dijo antes de Aragonés. Es una edición de un amigo de él, un caricaturista de apellido Ahumada, que, bueno, hicieron un trabajo muy profesional para la época, a finales de los 50. Y donde, bueno, ahí hasta comenta Sergio que ahí le enseñaron a entintar. Él hacía los dibujos, no sabía cómo entintar, no sabía cómo publicar en una revista, y ahí fue sus primeros pasos, de hecho. ¿Cómo qué años, cuántos años tendría ahí en la SIC? 17 años. Chavito todavía. Sí. De esta persona de apellido Ahumada era mayor a él, y de hecho parte de sus aventuras con este amigo se cuentan en Sergio Aragonés Folies, de hecho lo que Y de ahí de la SIC, entonces luego colabora en Jaja. Sí, que se cuenta que él dibujaba a todas horas, en todo momento, cuando estaba en la Facultad de Arquitectura. Era conocidísimo por la situación, todo el mundo se le acercaba por su carácter afable también. Y cuenta la leyenda que una amiga de ella tomó algunas de las caricaturas que hacía Aragonés y las llevó precisamente a la editorial de Jaja, y que ahora sí que lo publicaron sin que él se hubiera dado cuenta, en realidad. Es de esos casos curiosos, porque se supone que las mandó, y cuando las pagaron ella le entregó el cheque. ¿Qué es esto? Pues es que vendí unos de tus dibujos y dicen que lleves más. La Jaja era una revista de humor, pero que no iba a ser para adultos, pero pues como para caballeros, podríamos decir. O sea, digo, no era para toda la familia, ¿o sí? Por eso tenía chistecillos ahí medio picantes, pero muy suaves. Para esta época es muy, muy ligeritos, ¿no? En realidad era una revista, se puede decir, hasta blanca. Prácticamente, si me pides ese comentario, Rius se quejaba mucho de la revista porque decía él que no tenía sustancia, en realidad. Aunque él inició en esta revista junto con Aragonés, prácticamente en Jaja. Pero sí, como tú dices, era un humor prácticamente blanco. Ahí aparecía mucho un humor de un caricaturista que se llamaba Vic, precisamente, gringo él, que después Aragonés conocería cuando se fue a Estados Unidos. Sí, era un humor para toda la familia. ¿Y Jaja en qué época? ¿Es de los 50? 60, 70, duró, me parece, hasta los 80. Fue una revista muy importante para su época y para Aragonés también, cuando él la leía de niño, porque ahí se daba cuenta de todo el humor que se manejaba en varias partes del mundo, porque esa revista utilizaba las caricaturas sindicalizadas que le hablaban, que se podían reproducir. Entonces, para Sergio niño, de alguna forma sí se llegó a basar mucho su humor en esta revista. Hace un par de semanas estábamos en este bazar con mini convención organizada tal cual por la Mole, que era el Room Sales Bazar ahí en la Roma. Y un amigo nuestro, Ignacio Martel, él es coleccionista de cómics de los 40, de los 50, sobre todo mexicano. Y él tenía un Jaja, y yo me la acerqué para preguntarle, oye, ¿esta es la revista en la que aparecía, en la que pues debutó, o según yo tenía esa idea, Aragonés? Me dice, sí, nada más que me dice, en las que sale Aragonés son bien complicadas de conseguir, y justo tú traes un ejemplar aquí en el que aparece de trabajo suyo. ¿Cómo cuántas veces llegó a colaborar ahí? En total, nosotros encontramos 12 revistas en las que participó Aragonés. Fue una labor complicada, y quiero agradecer a los patrocinadores que participaron en la elaboración del libro, porque hubo una persona que adquirió toda la colección completa de Jaja únicamente para el proyecto de Aragonés. ¿No? Entonces, bueno, se mandó un saludo a José Luis Chong, que compró toda la colección. Y pues fue muy, muy bonito estar hojeando revista por revista a ver a qué hora salía Aragonés. Yo en realidad pensaba que iba a salir como 50 veces, pero en realidad fueron 12 veces en las que participó él. Él, obviamente, esta publicación era mexicana. ¿Cómo a qué edad llegó a México? ¿Él llegó de chavito? 5 o 6 años. 5 o 6 años, dice Beto. Llegó, sí, empezó como a los 3, 4 años llegó aquí a México. O sea, prácticamente él sí tenía, bueno, raíces españolas, vivió un tiempo en Francia, por mientras los, prácticamente los sacaron de ahí, y abordaron el último barco de los exiliados españoles que llegó a México, que llegó a Veracruz. Prácticamente fue el último barco de todos los que llegaron en aquel tiempo. ¿Se conocen colaboraciones suyas en revistas mexicanas después de Jaja o casi luego luego es cuando ya prueba suerte para en Estados Unidos? No, hay una revista muy importante que sobrepasa de manera a Jaja, lo sobrepasa por mucho, que es la revista Mañana. En Mañana le dejó el espacio a Humada, precisamente el de la revista Zinc, su amigo de la infancia, le deja el espacio. Y esta revista, él participó por un periodo de 9 años. ¿Qué era, de política? Sí, era una revista de política, como proceso, se puede decir, como siempre. Como siempre, ajá. De alguna forma. Pero de lo que se conoce más en esa revista es un legado artístico, porque ahí hubo muchísimos fotógrafos muy importantes que colaboraron en los artículos, muy particular Nacho López, los españoles también, también muchos fotógrafos españoles, y Aragonés, que estaba prácticamente al final de la revista, y como era una revista de tipo tabloide grande, a él le beneficiaba mucho poderse explayar con sus caricaturas. Él me cuenta que llegaba en su motocicleta a la editorial de Mañana y que le daban pedazos de papel, ni siquiera páginas, ni siquiera hojas completas, sino no sé realmente los desperdicios. Y como ahí, los retazos, ¿no? Los retazos, precisamente, y ahí él desarrollaba el tema al momento en la editorial y les dejaba semana con semana el tema en particular. En estas, en Jaja, en Mañana, en SIC, ¿igual manejaba el humor, vamos, mudo o sí venía acompañado de globos en esa época? En los inicios, repleto de palabras, repleto de explicaciones, y precisamente en la revista Mañana, como en ninguna otra, se puede ver el avance precisamente de su caricatura lleno de palabras a uno completamente universal. En el libro, prácticamente la mitad son caricaturas originales para la revista Mañana. De hecho, el libro que traes aquí, sí, el de Sergio antes de Aragonés. Sergio antes de Aragonés. La mitad del libro son reimpresiones de las caricaturas originales de aquel tiempo, que hasta tienen el sello de la revista Mañana. Se puede ver. Y la verdad es que era un humor completamente universal y de eso se basó precisamente para llevar todo eso a Matt. Ahora sí que por culpa de quién llega a Matt, quién lo recomienda o cómo se abre esa oportunidad. Pues no es que alguien lo recomiende, sino que él decide probar suerte en Estados Unidos. Él conocía a un artista cubano que participaba en la revista Matt, el creador de Spy vs. Spy. Uh-huh. Y incluso lo lleva para que lo presente con la idea de que pues tú sabes más inglés que yo, y resulta que Broía sabía todavía menos inglés que Aragonés. Cuenta una anécdota en donde, si quieren leer en inglés muchas anécdotas sobre la carrera de Aragonés, en el blog de Mark Evanier siempre hay cosas de ese tipo. Él de repente recuenta cosas que le ha contado Sergio, y él menciona que fue algo muy curioso porque durante varios meses en las oficinas de MAD todo el mundo estaba convencido de que eran hermanos, creían que él era Sergio Provías. Ah. Porque cuando lo presenta les dice, este es mi hermano de México, Sergio, y no, nunca les hizo la aclaración de que, no que era. Lo de hermano era un término casual. Ajá. Entonces durante mucho tiempo se quedaron con esa idea. El caso es que cuando él empezó a probar suerte ya, cuando conoció a Provías y demás, le dijeron, es que tu estilo se presta mucho para hacer cosas en MAD, deberías llevar pruebas. Entonces vaya y Feldstein y Bill Gaines ven su trabajo y le dicen, pues sí, creo que tu sentido del humor puede funcionar dentro de la revista. Entonces pues vamos a empezar a ponerle unas colaboraciones, y al segundo o tercer número que empieza a participar le dan su sección, que era el de Math Takes a Look At, en temáticos. El primero es de astronautas, si no mal recuerdo, es de US Space Force, creo que se llama. Sí, efectivamente. Ese primero. Y de ahí se convirtió en una aparición regular de la revista desde 1963 hasta el reboot de la revista de hace un par de años. Y pues es caso curioso, eso cuando también cuando se gana la fama de ser el caricaturista más rápido del mundo. Al Feldstein más de una vez dijo que el principal incentivo para tener a todo el mundo trabajando era, si no te llegas, dejamos que Sergio haga más. Dice, porque si lo dejamos, hace la revista completa. ¿Y cómo sale esta idea de ¿sabes qué? Hay que dibujar en los márgenes, ¿no? ¿Sabes? Esta onda de los marginals o marginales, o no sé cómo se, cuál sea el nombre en inglés. ¿De dónde sale o por qué se presta la situación de, pues aquí hay espacio, ¿no? Y que siempre es un... Yo me acuerdo cuando leía Matt de chavillo en la secundaria, y todavía después... en inglés tuve muy poquitos ejemplares, pero pues ya tú leías la historia principal de la página que estabas leyendo y luego te detenías a ver los pequeños chistes en las orillas y la mayor parte de las veces en verdad eran muy graciosos, ¿no? Bueno, se cuenta que efectivamente el único lugar donde pudieron encontrar el lugar, así que donde pudiera publicar eran los márgenes. Y la verdad es que luego se volvió un lujo tener dibujos un humor tan divertido en márgenes tan pequeños, pero en realidad es que así fue como inició, no había otro lugar. Y después ya le fueron dando sus secciones. Lo que pasa es que la revista traía chistes en los márgenes, pero de texto. Ah, ok. Eran bromas escritas y el nombre también era... Marginal Jokes, algo así, okay. Se llamaba. Todos los números en muchas de las páginas, no en todas, traían chistes en texto en los márgenes. El espacio ya estaba. Y lo que pasó fue que cuando él dijo que quería hacer más cosas para la revista, le dijeron ya no más espacio. Y dijo, ¿por qué no ponemos cosas gráficas en lugar de los textos? Y dijo, no, es que van a ser muy pequeños, no se van a ver. Y también cuenta la leyenda que un día agarró páginas de una revista vieja. Para armar un domi, agarró las páginas de la revista y les dibujó los primeros marginales y se lo llevó al Félix a decirle, mira, si ¿sí se ven? Y yo me dijo, ok, perfecto, entonces sí lo hacemos. Y empezaron poco a poco a sustituir los chistes en texto con sus versiones dibujadas. Y de hecho, la gran mayoría de los chistes los hacía uno de los editores asistentes, no recuerdo el nombre, pero él en alguna entrevista dijo que el momento en el que siento más agradecido fue en el momento que dijeron, ya, no tienes que ser más chistes, todo lo va a dibujar Sergio. Dice, porque la parte más dolorosa de preparar cualquier número de la revista era sentarme a escribir los malditos chistes para los márgenes. Cuando él empezó a dibujarlos, ya no tuve que volverlos a hacer. Y que se vuelve un sello, ¿no?, característico de la revista, entre otras cosas, ¿no? Esta página, la contraportada que se dobla, no me acuerdo cómo se le llamaba. El tríptico, Matt ¿no? Fondin. Ajá, que es esta especie español de... era el tríptico. El tríptico, ¿no? Estas ilustraciones muy locochonas. Y otras mini secciones y artistas, pues sí, muy clave de la revista, pero pues, difícilmente te imaginas a la Matt sin los marginales, ¿no? De hecho, estos fold-ins o trípticos de la revista los dibuja Al Jaffee, que a no ser que haya cambiado eso en el último par de años de la revista, era el único caricaturista que tenía más colaboraciones en Matt que Sergio. Cuando se hizo el recuento, yo recuerdo cuando llegó a la revista el número 500, tenía como 25 o 30 participaciones más. Entonces no sé cómo esté los últimos años de la revista en su desaparición, porque una de esas por ahí lo alcanzó. No sé si tú tengas algún dato del total. Me comenta un amigo de Estados Unidos que ha estado dejando de dibujar allá y sus tradicionales 4D, pero más que nada es por la edad. Dice que ya le cuesta trabajo aguantar tanto tiempo sentado. Ya va a cumplir 99 años. Y sigue trabajando. Y sigue trabajando. La verdad es que yo creo que si dan un poquito de paciencia, a lo mejor dibuja un número sí y un número no, pero de ahí yo creo que va a seguir. En Twitter también nos dejaron comentarios, les preguntamos qué es lo que más les gustaba a los seguidores de Comicase sobre la obra de Aragonés. Por aquí nos dijeron de... Y Muris Díaz nos dice que le gusta su simpleza, complejidad. Saludos a Héctor McCoy, también nos dejó ahí... saludos en el Twitter. Fotogeek nos dice que no se va a perder este podcast por nada, este episodio. A Jorge Quiroz, su sección o parte de la obra favorita de Aragonés es Matt, le echan vistazo a. Dice que él no sabía leer cuando su papá le compraba esos mats de antaño, pero la sección del maestro parecía hecha especialmente para mí. Después de, bueno, después no, pues es que Matt, ¿cuántos años ha colaborado o colaboró más bien con Matt? Desde el 62, prácticamente, no solamente dibujando, porque él no llegó dibujando, sino también... ¿Escribiendo? Escribiendo, dando ideas para portadas, entonces él se mantuvo activo, pero en cuanto a que él tuviera una sección, pues fue poco a poco, aunque no tardó mucho en esa situación. Cabe comentar, si me permites, dentro de la investigación del libro, hubo una revista que yo nunca, bueno, siempre escuchaba de parte de él, que era una revista que se publicó en 1960, llamada Mano. Él, junto con varios amigos, actores en aquel tiempo, compositores, trataron de hacer una parodia de Matt, precisamente aquí en México. y sin saber que la verdad pocos años después Aragonés iba a trabajar ahí. La revista ha sido muy difícil de conseguir, la verdad es que fue un agasajo que alguien nos mandara las imágenes escaneadas, porque lo publicaron en una editorial HIT, una editorial formal que se especializaba en revistas de béisbol, por eso el nombre de editorial HIT. Pero bueno, la revista no tuvo un éxito de parte de la editorial, pero muy interesante y la pueden encontrar reimpresa en él. Bueno, aparte de su trabajo en Mad, ¿qué otras obras de autor y trabajando con otros personajes tiene Aragonés? ¿Cómo qué de su vasta obra, qué es lo que nos recomendarían ir cazando? ¿Qué es lo que más vale la pena, lo más característico de su trabajo? Aquí traes varias cositas, veo, traes The Mighty Magnor, obviamente los de Sergio Destruye DC, veo aquí Simpson Comics por aquí. ¿Qué más vemos? El Phonies, Solo, el Conan Gru. ¿Qué tienes más por acá? Obviamente Gru, solito. Esto es especial de Día de Muertos. Tiene por ahí un especial de Star Wars, ¿no? El de Stomps, Star Wars. Stomps, que lo sacó Panini, creo. Panini, ¿no? No, es de Televisa. Ah, Televisa. Sí, una reimpresión bastante, bastante buena. El problema con el trabajo de Aragonés es que se ha reimpreso en español muy poco. De hecho, el Gru en español prácticamente nos tenemos que ir hasta Editorial Beat en los 90s. Desgraciadamente no se ha publicado una traducción en español de Gru, sería excelente para los niños. No sé si sea cuestión de derechos, porque al menos durante los años 90 se conseguían tomos de Editorial Planeta en cadenas de librerías, entonces no sé si tendrían alguna licencia por ahí que les permitiera abarcar Iberoamérica, entonces no hubiera oportunidad de ser una edición mexicana, pero sí es curioso que no haya habido algún intento por traer la serie. Bueno, el Aragonés siempre fue renuente a hacer crossovers. El Gru contra Conan es excelente, el humor que está manejando ahí, los contrastes con el dibujo y con el otro autor. Y ahorita está trabajando con un Gru con Tarzán, con el mismo dibujante. Pero Aragonés ya terminó sus dibujos hace como 2 años y dice que está arrepentido que no vuelva a hacer un crossover porque el otro autor no termina. Ah, ok. Es que aparte Tom Yeats es de esos dibujantes clásicos que hace mucho detalle, pero además de que ya es un artista grande, nunca ha tenido fama de ser muy rápido. Entonces sí fue como poner al dibujante más rápido del mundo con uno que es de los famosos por ser lentos, no fue una muy buena idea. Ahorita que están hablando de Gru, también para los que están escuchando el podcast, ¿de dónde viene este personaje? ¿De qué consiste? Porque es su personaje estandarte, ¿no? ¿Y desde cuándo se publica? Yo veo publicaciones en Epic, en Dark Horse, Pacific. Image. Sí, el personaje lo creó en los años 70, pero fue cuando tuvo todo este problema de que no quería trabajar con editoriales que le exigían que se diera el copyright del mismo. Entonces hasta los años 80, cuando se da el primer boom de cómic de autor, es cuando finalmente llega un acuerdo que le permite mantener los derechos y publicarlo, y es como lanza el personaje. Pasó por varias editoriales, de hecho él y algunos amigos lo convirtieron en un chiste, decir que Gru era el verdugo de editoriales, porque la gran mayoría de editoriales que lo publicaron terminaron yéndose a la quiebra. Entonces él decía que pues saltaba de una a otra y que por eso en Marvel no me publicaron directamente, me pusieron un sello lateral para que el daño no fuera tan grande. Y cuando surge Image Comics y se abre la segunda generación de títulos a traer cosas de otros autores, él es uno de los que es invitado, entonces él muda a Gru a Image, donde se queda, si no me acuerdo, son 20 números los que aparecen en Image, y después de ahí se vuelve a mover. Él también, otro chiste que hacía fue que en algún momento de los 80 entendió que el mercado funcionaba de formas muy extrañas y que la única forma de hacer que una serie sobreviviera era si podías tener un número uno cada cierto tiempo. Entonces por eso era ideal estar tronando compañías, porque le permitía el pretexto para poder mudarse a otra compañía y tener un nuevo número uno. Entonces cuando llega Dark Horse, que es la editorial actual en la que publica tanto a este como a otros personajes, él dice que la razón por la que Dark Horse se salvó de la maldición de irse a la quiebra fue porque le ofrecieron una solución. tener un número uno cada cierto tiempo, porque cambió el formato de una serie regular a una serie de miniseries. Entonces es algo curioso. Preguntas por ahí de otros títulos. Yo creo que de las cosas más curiosas, que en teoría debe ser lo más conocido y mucha gente no sabe qué hizo, es que él en los años 70 colaboró en muchas de las antologías de horror de DC Comics, también de los personajes de Western. Él es co-creador de Bat Lash, es uno de los creativos que participó en la creación de este título Western. Y por ejemplo, en el caso de House of Secrets, él tenía algunos chistes que hacía con Abel, el personaje que es el guardián de la casa, de los míticos hermanos Caín y Abel. Uno es el guardián de la casa del misterio, el otro de la casa de los secretos. Hicieron una página en la que hacía chistes, que era Abel's Fables, se llamaba así, chistes con Abel, y esto fue algo que retomaron en algún momento, no sé si fue a finales de los 90 o principios de los 2000, que es una colaboración bastante extraña, porque es un one shot de estos de lomo plano, como de 64 páginas, que se llama Welcome Back to the House of Mystery, que es una colección de historias cortas, pero tiene una secuencia que las va ligando, en las que tú ves a Caín y Abel en la casa, con las gárgolas, presentando las historias. Pero toda esta secuencia en la que ves a los dos hermanos fue dibujada por Sergio Aragonés, y los guiones son de Neil Gaiman, que es de esas colecciones que dices Gaiman y Sergio Aragonés trabajando juntos, son de esas cosas inusuales. Pero curiosamente, cosas que hizo con DC es mucho del material que menos se conoce de su trabajo. Estas cuentos de terror fueron reimpresas aquí en México, si no mal recuerdo, por Novaro. Tenía un título de cuentos asombrosos o relatos asombrosos, pequeños, donde bueno, sí podías encontrar precisamente a Aragonés ahí con Caín. Sí, de aquel entonces, cuando Novaro agarraba cosas de todas las antologías y las empacaba en antologías distintas. Quería preguntar también, todavía nos queda un ratito más antes de despedirnos, no mucho, pero sobre este libro, que nos platicas un poquito de todo lo que conllevó el trabajo, ¿no?, para armar este librote, que lo había visto, pero no había tenido oportunidad de abrirlo. Y pues de entrada el diseño es muy bonito, es muy atractivo, y todos los documentos, ¿no?, que incluye, está bastante padre. 320 páginas, el diseño es de Leonardo Lea, que es, para aquellos coleccionistas de cómics, ha sido colorista, también es el colorió Crimson, no es cierto, perdóname, el del que es de Dan Revelations, el de Dan Brown. No es Dan Brown, es Paul Jenkins. Bueno, pero es como Dan Brown. Los artbooks de Scott Campbell desde hace miles de años los ha hecho él. También ha diseñado por ahí uno de Alex Ross. Trabaja mucho con artistas de Estados Unidos y también trae proyectos personales. Este libro, ¿cómo se dio? ¿De dónde salió la idea de vamos a juntar lo que tú sabes, lo que tú tienes, con lo que yo sé y con lo que tengo, y con lo que otros saben y lo que otros tienen, para armar un libro homenaje a la carrera de Aragonés? La verdad es que llegó un momento dado en que yo en lo particular junté material difícil, que hasta el propio Sergio se sorprendía cada vez que lo iba a visitar en las mesas que tenía en aquel tiempo en la Confi, en la FIL de Guadalajara, en la convención que mencionan en la ANG. Que bueno, yo dije, ahora sí que, oiga, don Sergio, ¿y por qué no consideraría la opción de juntar este todo un libro? La verdad es que su trabajo en México, no solamente antes de irse a Estados Unidos, sino que ya estando allá, trabajó aquí bastante con amigos que él tenía, él les ayudaba participando. De hecho, hasta incursionó en la animación, haciendo las entradas animadas para una película mexicana de un amigo que Héctor Ortega hizo unas dos películas de aventuras infantiles llamadas La Palomilla del Rescate. Él hizo la animación de los créditos. Entonces hubo un momento dado en que yo dije, don Sergio, pues es que ya es demasiado y la verdad es que este libro no existe. De ahí fue que él me dio permiso para iniciar ya un proceso de investigación, para juntar ya no solamente el material original como coleccionista, sino pedir fotografías, escaneos, para ir juntando todo el material. Por otro lado, Luis Gantús, por su lado, también estaba interesado en hacer un libro parecido. Se cuenta que Sixto Valencia, por un día caminando en la Lagunilla, encontró todo un bonche de dibujos originales de Aragonés, de la época de mañana, que son los que se reproducen en el libro. Entonces hubo un momento dado en que, bueno, ahora sí que nos juntamos, por un lado, Luis Gantús, con el material que él tenía, y por otro lado, bueno, yo con mis investigaciones y mi colección personal. Y bueno, fue un libro que tardó bastante tiempo en contar todo el material, entrevistas, bueno, encontrar cosas increíbles. Duró bastantes años hasta que ya finalmente vio la luz. ¿Qué año es? ¿2018? 2017, si no me equivoco. 2017. Que se hizo la presentación en Querétaro. Tal cual en el... Que fue lo que a veces Aragonés vino a... Ah, ok, ok. Sí, porque en 2019 si hubo con que... O sea, sí, en la... Sí, no, digo, sí vino... Hubo la que se saltó, ¿no? Se saltó la de 2018. La de 2018, dice Beto Calvo. En tu caso, Luis Maggi, ¿recuerdas de chavito haber leído Mad o algún cómic, alguna cuestión especial de Aragonés? Sí, claro. Con mi tío en Cortázar. Mi tío tiene... O sea, 55 años, aproximadamente 53. Y la mayoría de las influencias de ciertos años, 84, 85 hacia atrás, vienen de él, ¿no? Y a mí sí me tocó, fíjate, me ha tocado, y el estilo creo que es único, o sea, creo que si ves un dibujo, sobre todo, o sea, en cierta medida, ves que es un dibujo de Sergio Aragonés, ¿no? Pero alguna vez lo decía Waco en otro programa, me declaro un neófito totalmente del tema de publicaciones. Sí. Más bien me ha tocado de rebote conocer y disfrutar el trabajo. Revisaba yo ayer en la casa, no tengo publicaciones, no tengo cómics. Y me sorprende porque sí me gusta, ubico el contacto con él, con mi primo Diego y con mi tío Gerardo del dibujo de Sergio, ¿no? Entonces, ahorita dije, y es más, me ha tocado verlo en la fila de Guadalajara, ¿sabes? Bueno, yo lo vi, pero nunca como que me he acercado al artista per se, ¿no? No conozco, ¿no? Ahorita estaba leyendo el libro y se me hace sorprendente, está súper bien diseñado, más allá de que sí es una biografía de Sergio Aragonés en muchos aspectos. La manera en que está creada está increíble, los dibujos que hay, la impresión justo que estás ahorita de la revista Mano. Mañana y Mano. A mí me tocó ahorita ver la de Mano, es sorprendente el trabajo que se hizo, ¿no? Está muy profesional. Bueno, de hecho, planeo escribir para Comicase, si es que me permiten el artículo, ahondar un poquito más sobre la revista Mano, porque no todas las hojas llegaron al libro, y algunas imágenes que me llegaron. Suena tentador. ¿El libro todavía se consigue en librerías? ¿Es fácil de conseguir? Hubo un convenio con Sanborns, nada más se puede conseguir en Sanborns. ¿Es exclusiva la distribución en Sanborns entonces? Sí, uno puede llegar al Sanborns que le queda uno más cerca y hacer un pedido. Y te lo llevan. Y lo llevan a la sucursal. Ah, ok. O sea, a lo mejor no lo ves exhibido, pero si lo pides ahí con el encargado de revistas, te lo llevan, ¿no? Sí, uno tiene que llevarlo, así que el título y todo eso. Claro. Sí, porque a lo mejor no lo van a tener estacionado ahí si tiene dos, tres años de que se publicó. Pero como es, me imagino como hay una especie de coproducción, patrocinio de Sanborns, me imagino como la revista Conk, que también tenía que ver ahí algo Sanborns con el billullo para publicarla. Y por eso, pues obviamente la encontrabas en Sanborns, no la encontrabas en puestos de revistas. Y está interesante que Sanborns la haya entrado a pues publicar, ¿no? Entonces, en cada caso, si ustedes tienen un Sanborns cerca y no lo ven exhibido, pero pueden llegar y preguntar por Sergio Antes de Aragonés, publicado, digamos, por la editorial, por Conque, por el festival, por la convención de cómics, y se los harán llegar seguramente en breves días ahí. Para ir cerrando, ¿cuáles dirían ustedes que a lo mejor tres recomendaciones de lectura de Aragonés, por dónde entrarle? Ahora sí que hay mucho, obviamente, pues casi cualquier Mad, ¿no? Que se encuentren, ahí va a tener trabajo de él. Pero ¿qué otros títulos que no sean Mad? ¿Qué valdría mucho la pena darle un vistazo? Pues yo creo que depende mucho del interés de cada quien, ¿no? Algo muy común en muchas obras es el hacer parodia. Por ahí ya mencionamos tal el de Masacre Marvel, destruye DC, pisotea Star Wars, hizo también un especial parodia de Blair Witch. Entonces, aparte de ese material de parodias, El caso de Mike Magnor, que mencionamos hace un rato, es un cómic de superhéroes, pero es más dentro del género mismo. Es la historia de un par de creativos de cómics que están acabando las ideas y de repente una nave espacial cae y el tripulante pierde la memoria y se encuentra con que ellos están dibujando un cómic de superhéroes y decide adoptar la identidad del superhéroe. Entonces un superhéroe que llega del espacio sin saber quién es, pero adopta la identidad de un personaje que ve en un cómic. Entonces este más que una parodia, creo que es una carta de amor al género de superhéroes, considerando que es uno de los géneros que más disfrutan nuestros escuchas. Creo que esa sería una buena recomendación. No sé qué tan fácil sea de conseguir, porque volvemos a lo mismo, esto lo publicó Malibu Comics hace más de 25 años y no, hasta donde sé, no hay una reimpresión reciente. Entonces ya cosa de que cazaran cajas o en alguna tienda en línea a ver qué tan fácil encuentra esta miniserie de 6 números. Y más allá de eso, hay un par de tomos de los años 90 que reimprimen tiras que hizo para Europa, que son también temáticas. Una de ellas en particular fue como yo descubrí esta editorial, se llama Boss Unable in Space. Son las historias de un astronauta y el simio que lo acompaña. Son puros chistes de astronautas, igual con su estilo clásico de tiras mudas. La gran mayoría son cómics de una página que te muestran una pequeña aventura de estos personajes. Esos son tiras cómics que hizo para el mercado europeo y que los republicó en Estados Unidos una editorial que se llamaba Platinum a principios de los 90. Si pueden por ahí cazarlos, también es algo que les recomiendo bastante. Como complemento al libro que tuve la oportunidad de participar, Serpiente Aragonés, esta es la impresión que hizo Smash sobre Matt y los mejores caricaturistas, una reimpresión muy muy excelentemente bien hecha y que se puede conseguir, pues imagino, igualmente en los ambos, hasta no tengo entendido, y que no le pide nada a la edición original, que nada más fue en hardcover. De hecho, por ahí de repente cuando remataban tomos viejos, por ahí había también un paquetito que traía un tomo con lo mejor de Spy and Spy y un tomo con una selección de trabajo de Aragonés en la revista Más. Entonces era como un 2x1. Entonces si le casan por ahí en Samos, probablemente se pueden llevar una buena sorpresa. Sí, tiene razón. Y antes de irnos, se me olvidaba preguntarles, ¿a partir de qué momento inicia esta colaboración tan estrecha, esta amistad con este Evanier? Y hay, o sea, ¿qué tanto influye Evanier en la obra de Aragonés? O sea, ¿podrías decir que ya son inseparables o pues es que también, ¿te acuerdas también que cada año tienen su show ya establecido en San Diego, ¿no? ¿Qué es la hora de Mark y Sergio? Algo así se llama, ya es como su stand-up, ya pues ya obligado, tienen ahí ese espacio. Siempre, por los siglos de los siglos, lo verás en su mesa en San Diego. Es una persona encantadora con sus fans, muy amable. Si llegas hablándole inglés, te habla en inglés. Si llegas hablándole español, te habla en español, sin poses, y siempre súper amable, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que Sergio siempre ha sido una persona muy tratable. Rápidamente hizo muchos amigos en el medio en Estados Unidos. A Evanier lo conoció en los años 70 y desde que tuvo la idea para hacer a Gru, siempre tuvo la intención de que Evanier lo ayudara a escribirlo, porque él siempre incluso lo convirtió en un chiste el decir que él no hablaba buen inglés. De hecho, si has visto en los phonies, te darás cuenta de repente que cuando habla inglés, es un inglés muy atropellado, lo cual es algo muy curioso porque hasta donde recuerdo habla 6 o 7 idiomas, así es de que pues eso, él probablemente en alguna época tuvo problemas con el inglés, lo convirtió en un chiste, pero la idea original es que Evanier lo que hacía era ayudarlo a expresarse en inglés de forma correcta en los guiones de Gru, pero con el tiempo pues se volvió tan así es la colaboración que hay cosas que están coescritas y tiene el crédito así, o incluso ya hay algunas historias de Gru que están completamente escritas por Evanier, ya la historia ya tiene el crédito, ya es como historia de Evanier y dibujo de Sergio. Entonces pues es eso, que son muy amigos y a lo largo de los años la colaboración se fue haciendo más estrecha y digo que hay gran cantidad de anécdotas sobre su carrera. Por ahí yo una que recuerdo que me da mucha risa, decía que probablemente además de ser el más rápido, es la única persona que puede presumir de que en una convención estuvo dando una conferencia y firmando autógrafos al mismo tiempo. Okay. Porque era parte de un panel de varios autores. Entonces al parecer cada vez que participaba, soltaba el micrófono y como sabía que iban a tardar algunos minutos en irse, salía del salón de conferencias, se metía al elevador y bajaba al otro piso del evento. pero entonces en el elevador se me encontraba la gente, le empezaba a pegar autógrafos y les iba haciendo dibujitos y firmando cosas. Llegaba al piso, le daba una vuelta, regresaba al elevador y todo el camino a todo el mundo le decía, si caminas conmigo tengo un dibujo. Y les iba haciendo dibujos y firmando cosas. Y entonces 10 minutos después regresaba, se volvía a sentar en el panel, volvía a llegar al micrófono, volvía a participar. Volvió a entregar el micrófono, se volvió a salir, se volvió a firmar autógrafos y que así lo uso 3 o 4 veces durante el panel. Okay. Entonces sí, sí les recomiendo, si pueden echarle un vistazo a la página de Marc Vanier, no recuerdo la dirección de la página, está lleno de anécdotas de muchos creadores, no nada más de Aragonés, pero sí es alguien bastante, bastante divertido con quien se ve que lleva una muy buena amistad. Sí, de hecho todos los libros que ha sacado Marc Vanier sobre cómics están ilustrados por Aragonés. Oigan, pues muchas gracias por haber venido a cotorrear un ratito sobre Sergio Aragonés. Esperamos que este episodio sea de su agrado y que si les gusta, no se queden nada más con el play, sino compártanlo. Está en Spotify, en iVoox, en iTunes y en Google Podcasts. Y también se sube a comicase.net. Ahí también lo pueden escuchar. Ahí se va archivando cada número, cada episodio del podcast. Ayúdenos a que más gente lo conozca para que pues cada vez tengamos no solamente más escuchas, sino más regalitos para ustedes. Han habido regalitos en semanas, en episodios recientes. Y este no será la excepción porque nos trajeron ejemplares del libro de Sergio antes de Aragonés. Así que pónganle mucha atención, vuelvan a escuchar este episodio, compártanlo, porque les vamos a hacer preguntas relacionadas directamente con lo que se dijo en este episodio. Muchas gracias por esas cortesías que nos trajiste. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Está padrísimo, muchas, muchas gracias. Es un librote que vale mucho la pena. Y también no se les olvide dejarnos comentarios de qué quieren que se trate en los próximos episodios, algún autor en específico, algún cómic, alguna miniserie, algo, porque luego se nos acaban las ideas. Y Beto luego no viene, entonces pues sale peor la cosa, ¿no? O ese guaco que estaba enfermo le dio, sí. ¿Qué? Una onda como influenza. Pues es que siempre quiero ser influencer, pero lo hice por el camino equivocado. Ni modo. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Juan Carlos López Enríquez, vamos a decirle como debería ser, coautor, ahora sí, colaborador y co-investigador de Sergio antes de Aragonés. Muchas gracias. Y en próximo número de Comicase, el que sale en La Mole, tiene un artículo muy padre, sorpresa, que vamos a estar ahí estrenando con ustedes. Joven Luis Magui, Coles, antes ya nos vamos, ya se están apagando las luces. Dice que, es más, extiende las manos, dice que él ya no está, ya está en el elevador. Beto Calvo. Pues a mí me pueden leer habitualmente en todos los números de revista Comicase. Y colaboro tanto en la revista como en este podcast. Además soy coanfitrión del podcast Comic Verso, también dedicado a todo este mundo del cómic y la cultura pop, y generalmente escribo de toda clase de cosas, incluyendo cine y cómics, en lahogueralasnecedades.blogspot.com. Muchísimas gracias, ¿no? Pues un placer aquí estar con ustedes. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Este fue el episodio 141 del poderoso podcast Comicase. Nos vemos. Bye.